La Semilla Podcast, el mensaje diario de la Palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Torra. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. ¡Qué bueno es el Señor! Cada día nos colma de sus beneficios. El Señor está atento a nuestras oraciones. Cuando los justos claman, dice la Biblia, el Señor los oye y los libra de todas sus aflicciones. El Señor ha traído la paz, el bienestar a cada una de nuestras vidas. Cada día nos colma de sus beneficios. El Señor nos liberó de ese estado en que nos encontrábamos espiritual, moral, financiero, ese estado caótico en que nos encontrábamos. Alguien dirá, bueno, yo no estaba tan mal, pero espiritualmente todos los seres humanos sí que estuvimos muy mal delante de Dios. El salmista dice en el Salmo 116, versículo 15: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Esta es una expresión de gratitud y también de compromiso. Señor, tú has roto mis prisiones. Me sacaste de la prisión espiritual, cuando estábamos encarcelados en el reino de las tinieblas. El Señor nos sacó, nos rescató. El Señor nos liberó, nos redimió del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino del amor, al reino del amado Hijo. Ahora, el salmista dice: Señor, yo te voy a pagar mis votos. ¿Cuáles votos? Bueno, en primer lugar, ustedes y yo nos debemos a Dios. Le debemos honra, alabanza, adoración, obediencia. Pero también Dios, que ha confiado en nosotros y nos ha dado el ministerio de la reconciliación, es decir, llevar el evangelio a aquellas personas que no conocen a Jesucristo y por lo tanto no son salvos. Nosotros fuimos comisionados para este trabajo. Tenemos que llevar esta palabra al mundo. Eso es parte de los votos. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos. Es decir, no solamente está hablando de nuestro compromiso con los diezmos, con las ofrendas. Eso es parte de nuestro compromiso y diario vivir, y el vivir en la plenitud de la libertad financiera. Cuando Dios nos pide diezmos, ofrendas en su palabra, no es para despojarnos, sino para poder multiplicarnos en esa área en nuestra vida. Pero aparte de diezmos, ofrendas, el salmista está diciendo: yo voy a cumplir, voy a pagar mis votos, mis compromisos con Dios. Entre ellos está la evangelización, el llevar la palabra a los que no conocen al Señor. Todos los cristianos, todos los creyentes somos deudores ante el mundo. Somos los responsables de llevar la palabra del evangelio a toda criatura. Que Dios levante misioneros, evangelistas entre nosotros, pero aunque no tengamos un llamado específico para ir a las naciones, aunque no tengamos un llamado específico para el ministerio de evangelismo, ustedes y yo, como creyentes, tenemos que compartir la palabra de Dios. Pero recuerden que este ministerio de la evangelización, o el ministerio de la Gran Comisión, tiene que estar soportado o fundamentado con la oración. La oración ferviente, ardor, celo, entusiasmo grande, que nos mueva a actuar, a orar. Oramos a Dios creyendo la oración de fe, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Pero nuestras oraciones a Dios, las que hacemos en el nombre del Señor Jesucristo con fe, deben ser específicas. Muy frecuentemente oramos en términos de generalidades. Bueno, para esto no se requiere mucha fe. Cuando pedimos específicamente por esto o aquello, es cuando activamos la fe para que las cosas sucedan. Este es un principio de fe, este es un principio de la oración. Este principio de la especificidad en la oración, el Señor nos lo enseñó cuando sanó al ciego. Me refiero al ciego Bartimeo. Marcos capítulo 10, versículo 47, en adelante. Dice la Biblia que este hombre era un mendigo que se sentaba junto al camino a la puerta de la ciudad de Jericó. Él estaba ahí junto al camino mendigando, y cuando oyó que el Señor Jesús estaba pasando por ahí, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10:47. Bueno, esa es una petición, ¿verdad? Pero es una petición basada en generalidades. Ten misericordia de mí. Esta es una petición que carece de especificidad. Es muy general. Cuando el ciego vino a Jesús, el Señor le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Entonces la respuesta del ciego fue muy específica: Maestro, que recobre la vista. Marcos 10:51. Pero notemos lo siguiente, que cuando el ciego vino a Jesús, inmediatamente el Señor intervino y le pidió que fuera específico. ¿Qué quiere que te haga? Bueno, lo que este hombre hubiera dicho, eso se hubiera hecho. Si él hubiera dicho: Señor, yo quiero una casa, yo quiero una finca, yo quiero, bueno, lo que fuera, el Señor se lo hubiera concedido. Cuando el Señor pregunta algo, es para que sea una respuesta específica. Y cuando Dios oye que la petición que sale de nuestro corazón en respuesta a su palabra es específica, Dios obra. Esa misma palabra fue la que el Señor le dijo a Salomón allá en Primera de Reyes capítulo 3, versículo 3 en adelante, cuando Salomón estaba en Gabaón orando a Dios y sacrificando 1,000 toros esa noche. El Señor le dijo: bueno, Salomón, ¿qué quiere? Pida lo que quiera. Entonces Salomón le dijo: Señor, yo quiero que me dé sabiduría. Y el Señor le dijo: mira, no solamente sabiduría, sino que le voy a dar honra, gloria, bienes. La vida de tus enemigos será victorioso. Nadie te podrá enfrentar en la guerra, porque yo voy a pelear por ti. Pero aparte de eso, te voy a dar riquezas y gloria más que cualquier ser humano haya tenido aquí en la tierra. Y todo el mundo sabrá cuánta gloria es la que yo te doy. Ahora el Señor le dio más allá de lo que Salomón pidió aquella vez. En este caso del ciego Bartimeo, el Señor le dice a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? La respuesta del ciego fue muy específica. El principio de la especificidad hay que aplicarlo en la oración. Cuando el ciego le dijo que recobre la vista, el Señor inmediatamente le respondió: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Maravilloso, ¿verdad? El Señor respondió a la petición de este hombre, pero fue una petición específica. En la oración de combate de que hemos hablado, debemos ser específicos al enfrentarnos a los espíritus malignos. Nosotros tenemos la llave del reino y debemos usarlas eficazmente. Mateo capítulo 16, versículo 19, dice el Señor: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Debemos ser específicos. En cuanto a la oración de combate, ¿cuáles son los espíritus que debemos atar y echar fuera de nuestra comunidad, de nuestra familia, de nuestra vida, de nuestra nación? Identifiquemos primeramente a los espíritus territoriales que están afectando nuestra comunidad, nuestra familia, nuestra ciudad, nuestra nación. Atémoslos en el nombre de Jesús y expulsémoslos de las personas y áreas para que sean libres. Espíritus de inmoralidad, de materialismo, de ateísmo, progresismo, comunismo, drogadicción, prostitución, pobreza, brujería, hechicería, idolatría, religiosidad, incredulidad, violencia, derramamiento de sangre inocente, de pobreza. Identifiquemos los espíritus territoriales, atémoslos en el nombre de Jesús y expulsémoslos de ese sector, de ese lugar, de ese territorio, de esa familia, pero también de las personas. Cuando ustedes y yo lo hagamos, entonces habrá liberación. Porque Dios responde a la oración. Cuando la oración es una oración de fe, y recuerde, la oración de fe se caracteriza porque es una oración específica. En el caso de la oración de combate, nosotros estamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret haciendo uso de la autoridad y venimos contra las huestes infernales de maldad. Pero en esta clase de oración también tenemos que ser específicos y atacar a esos espíritus inmundos, ir a la raíz del problema y echar fuera a esas potestades. Dios confirma la buena palabra con señales y prodigios. Oremos persistentemente. Oremos la oración específica. La especificidad es un principio de la oración de fe. Practiquemos la oración, no solamente en la oración de combate, sino también en cuanto a nuestras peticiones. Practiquemos este principio en la oración. Comprometámonos con la oración. Oremos a Dios. Dependamos de Él en oración. Entonces, Dios se moverá de una manera extraordinaria en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras congregaciones, en nuestra ciudad, en nuestra nación. Señor, te doy gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por permitirnos venir ante ti a través de la oración. Padre, tú oyes nuestras oraciones. Gracias por la respuesta. Específicamente te pido en esta hora que bendiga a cada familia, Señor. A mis hermanos, los pastores, los líderes, cada miembro de la iglesia, cada creyente, cada oyente, yo lo bendigo en esta hora y declaro que todas las prisiones se quebrantan, se rompen, todo cerrojo, toda atadura del diablo se quebranta en el nombre de Jesús. Hay libertad espiritual, emocional, financiera, física. Declaro que las enfermedades ahora mismo desaparecen, toda plaga sale de nuestras casas en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, gracias. Toma el control de nuestra vida, nuestra familia. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra y por la respuesta. En el nombre de Jesús. Amén. Thank you. estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast, una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional, PAI.